Como antes de que empecemos la charla, para que no nos tengamos que presentar, pues como que es lo que se hace siempre, como presentarse, tal y se va media hora. Entonces, una obligación es que, más bien, cuando vayamos a intervenir, si es la primera vez, pues decimos rápido quién es, y así nos obligamos a intervenir, que no es solamente presentarnos, ¿sí o qué? Porque yo creo que la idea de charla no va a pasar. Lo creo es porque estoy seguro y que estaba en este parche que todos hemos hecho un lab en algún momento, todos somos un laboratorio. Entonces creo que más que ir a, pues que contemos qué pasa en el exploratorio, qué pasa, sino a mí últimamente lo que me está generando una gran pregunta es cómo vamos a redefinir el lab sur, ¿no? Pues como el lab de en este contexto. Y sobre todo con esta urgencia o con esta emergencia de saber que ya el sistema del Estado sabe qué es, ¿no? Y lo está usando a su favor. Yo vengo de uno institucional, privado, y desde ahí estamos tratando de redefinir eso. Y está muy loco porque estando ahí permite otra mirada, que seguramente si no estuviese yo, estaríamos en San Francisco presentando a un CEO de o montando una cosa de emprendedurismo en Medellín en este momento. Y sí me ha llevado como unas reflexiones que es las que yo quisiera como, pues un poco que discutiéramos acá y que conversáramos, ¿no es cierto? Desde las experiencias que hemos tenido cada uno y desde esas miradas, digamos, inocentes o experienciales de eso que nos pasa cuando hablamos de un laboratorio o de un espacio de creación. Pues creo que ese es como el parche un poco, ¿no? Sí, y pues empezamos de una. Mi nombre es Tatiana Avendaño y yo capaz pienso en dos ideas de lab. Por un lado fue cuando hicimos el primer lab sur lab, teníamos esta idea de tenemos los medios, ahora qué hacemos, ¿no? Y era como el primer lab sur lab y ahí salió el segundo lab sur lab, que tenía una idea que yo tengo que ver ahí, que es la idea de la minga, ¿no? Porque lo que vimos en el primer lab sur lab es que la mayoría de los proyectos que nos encontramos en el lab sur lab no funcionábamos así como los labs de Europa y de Estados Unidos, que son estos mega lugares con super equipos, ¿no? Sino que más bien somos proyectos y personas que nos encontramos para hacer cosas puntuales, ¿no? Entonces era más como una minga el lab. Me parecía que el lab en Latinoamérica funcionaba más como una minga, y teníamos un texto muy lindo acerca de esta idea de la minga para pensar el lab y para pensar nuestras prácticas en relación a la arte, tecnología, comunidad, ciencia, ¿no? En ese cruce. Y otra idea que ahora me gusta un montón, ¿no? Y es como lo que está pasando en este Bogotrax, ¿no? Que es como... fue algo que en los primeros 10 años no se logró tan bien, que era como ser más bien como un clúster, no el clúster de esta idea neoliberal de las industrias creativas, sino un clúster como la supercomputadora hecha con muchas computadoras que parece que no son tan buenas, pero cuando se juntan hacen una mega computadora, ¿no? Con esa idea de clúster. Un poco la idea del Bogotrax era hacer eso, como un lugar donde se conectan muchos colectivos, ¿no? Y que lo que hacemos nosotros como gente que organiza el Bogotrax, que no nos llamamos colectivo porque realmente no somos un colectivo, somos un grupo de gente que se junta para hacer específicamente el festival, que 7 años nos dimos cuenta que juntarnos y trabajar de manera colectiva como lo hacemos como Bogotrax no es una cosa que se logre con mucha gente en muchos lugares del mundo, ¿no? Que definitivamente entre nosotros hay una conexión química, ¿no? que permite que hagamos el festival y que trabajemos de manera colectiva como lo hacemos para hacer el festival. Y este año lo fantástico es como que el festival sí logra ser el clúster que conecta un montón de colectivos en la ciudad, que significa que nuestro trabajo también se aliviana, o sea, lo hemos sentido todos de manera sustancial. Yo puedo estar soldando y no tengo que estar resolviendo toda otra cantidad de cosas del festival, puedo estar centrada en los talleres, y eso permite que cada uno de los espacios donde nosotros participamos podamos ser mucho más activos ahí, ¿no? O sea, que no se nos vayan las fuerzas en producción, sino en que esa conexión que sucede en el momento del Bogotrax sea mucho más productiva para todos, ¿no? Entonces, sí, como esas dos ideas del app, ¿no? Como de ser clúster, ser nodo y ser Minga, ¿no? Es como lo que... Que no es lab en el sentido de tener un espacio, ¿no? Como, sino es como una cosa, una efervescencia, un momento, ¿no? Un instante de brillo. Sí. Cuando, no sé, cuando... Sí, yo, Medellín es, no, la ciudad más innovadora del planeta Tierra. ¿Qué significa del universo? Bueno, reas. Y eso empieza a generar como unos cuestionamientos muy fuertes en esa idea y en esa lógica en la que se están construyendo estas ideas, estos procesos y estos lugares. Además de ser la más innovadora, creo que tiene una fuerza colectiva muy importante en Medellín. Y estoy contando esto por dos cosas. Una, es que tenemos una presión, y creo que todos hoy, así tengamos una idea política del lab, nos estamos enfrentando a la idea de la innovación, el emprendimiento, y una cosa muy grave, muy importante, que es la sostenibilidad de estos espacios, ¿no? Y de los espacios que vamos construyendo. Que también tienen una carga política, cuando lo hacemos tienen esa carga política. Pero que también nos hemos dejado llevar por esta idea del lab, como súper arriba, y todavía nos saco, y creo que nos cuesta, y me remonto a las luchas con Creative Commons, que era, parce, vamos a intentar masticarle a todo el mundo qué es esto, y de un momento a otro nos dejamos ganar la lucha, y ya pues nadie habla de eso, porque ya todos aparentemente sabemos qué es, y a mí me parece que se nos va perdiendo la fuerza, y nosotros, digamos, desde Exploratorio, y desde, creo que espacios en Medellín, hemos intentado bajar el discurso del laboratorio a volverlo un lugar común. Y siempre que hablamos de estos labs, estamos acercándonos o lo referenciamos directamente con las tecnologías. ¿Sí o no? Cuando vamos y le decimos a una señora del barrio, a un señor del barrio, a un pelado del barrio, vaya al lab de innovación, creación, experimentación, pues lo sacamos corriendo. Y pensar que así como la Minga nos acerca, pues todos tenemos un laboratorio en casa, que de ese hemos aprendido, que es la cocina, ¿no es cierto? Como ese lugar de experimentación, creación diaria, que a partir del voz a voz hemos logrado, pues nosotros manejar nuestras habilidades, y quién de aquí no ha vendido sándwiches, pues, o lasaña alguna vez, y nos permite como todos los procesos ahí de construcción y experimentación. Pero creo que ese carácter político que teníamos del laboratorio, creo que se nos está diluyendo, porque nos hemos dejado meter, pero ya voy. Por eso. Nos hemos dejado ganar por esta idea de la sostenibilidad, la productividad. Yo últimamente estoy muy rayado con cuál es la idea del Lab Sur, de un lab que queda en el, puede ser de Explora, en el norte de Medellín, bla, bla, bla, ahorita enfrentándose pues a hacer el valle de la innovación. Y dos, ¿qué pasa con todos estos labs, espacios creativos, makers, hackers, tal, que en un lugar o en un momento específico se dejan ganar por esta lucha y no hay reacción? Y lo digo específicamente en una mirada que yo tengo, que seguramente si escucha la gente de Medellín me va a meter un puteadón, y es la poca reacción en un lugar como el Paro, por ejemplo, ¿no? El Paro como un lugar común, y el resto del parche está como, yo estoy presentando el informe, hay un poco de lugares que se han construido que no convocan en esos momentos, tenemos un poco de equipos que se están generando a partir de la idea del lab, donde todos los días estamos enseñando a usarlos, a grabarlos, y que no los ocupamos en los momentos que el lab debería reaccionar. Entonces ahí es como, ¿para qué un lab? Porque podemos hacer tuercas en 3D, podemos hacer tuercas en resina, podemos mandar a traer las tuercas de China, pero finalmente seguimos siendo tuerca. Entonces, ¿cuál es el deber ser del lab, ¿no? ¿Qué es lo que hace que seamos espacios, digamos, de construcción, resistencia o alternativa? Eso a veces me preocupa un poco, ¿no? Como seguimos siendo tuerca, así las hagamos en impresoras construidas por nosotros, pero seguimos siendo tuerca. pues como... ¿Tú vas a decir algo? Sí, varias cosas. Pilar Sáenz, yo trabajo con otra institución, pero pues no explora, es gigantota. Trabajo con la Fundación Carisma y realmente nuestro tema sí es política pública y tecnología. Así que cuando Camilo habla de esa relación entre los laboratorios y la política y que hemos perdido a veces como este norte del para dónde en términos políticos, a mí me cuestiona un montón. Digamos que un poco mis acercamientos con Bogotrats, con la TrueLab en su segunda, yo estuve en la segunda, me perdí la primera, pero después aprendí un montón de cosas del post primera y salieron unas vainas súper lindas. Y pues yo como que he estado en muchos de los colectivos, lugares, momentos, historias que cruzan parte de esta conversa. También muy motivada desde lo personal, porque pues me interesa el tema, me interesa el tema de tecnología, me interesa el tema político, me interesa el tema en parte también del arte, pero también de estos lugares de denunciación sobre alternativas, posibilidades, cambio. Desde lo personal eso me interesa. Y desde ya desde lo institucional, pues sí, en Carisma tenemos una apuesta por la defensa de los derechos humanos desde los medios digitales, la posibilidad de construir redes de colaboración con otra gente y también en una gran medida de poder tener espacios de exploración que son tecnológicos en alguna buena medida, pero pues también políticos, desde los cuales los aprendizajes que tenemos los llevamos a la incidencia en política pública. Y o sea, es el último que varios de los que están acá no conocen porque pues, es el más reciente experimento que estamos haciendo. Llevamos 3 años armando un laboratorio de privacidad y seguridad que se llama CALAP. ¿Cómo? CALAP. Okay. Laboratorio. Y la idea de CALAP nació porque había un componente técnico dentro de la mirada de lo que estábamos haciendo, técnico de saber sobre seguridad digital y de poder analizar si una página era o no vulnerable, pero qué pasa si esa página es la página donde está la información de víctimas del conflicto, o qué pasa si esa página es la página que tramita la información sobre el sistema de tu llave, que es la tarjeta de transporte público en Bogotá. ¿Qué pasa si ese sistema es la base de datos de celulares, donde está la información de todos los celulares robados en el país? O sea, la nueva cédula. O si fuera la nueva cédula. O sea, hay un montón de cosas técnicas, tecnológicas, páginas web y demás que nos atraviesan permanentemente como ciudadanos y que no siempre cuestionamos. Entonces, de alguna manera, como nuestra tarea es hacer incidencia en política pública, tratar de mirar dónde hay líos y poner el dedo y decir, como registraduría, usted no puede pensar en una cédula digital sin resolver antes algunos cuantos problemas de lo que implica la identificación, utilización de biometría, seguridad de esa información, etc. O ser ese, usted sigue pensando en estas bases gigantes de datos donde está toda la información de todos los colombianos, pero no la administra nadie local, sino que la administra es el Corte Inglés. O usted tiene pues, la base de víctimas y resulta que no necesariamente es tan segura como uno cree. Y este tipo de cosas nos llevaron a empezar a pensar cómo hablar, cómo hacer lo técnico, pero que eso técnico apoyara el trabajo de incidencia, por un lado. Y lo otro que ha estado sucediendo es que, creo que eso conecta con la idea de Minga muy fácilmente, o pues como muy cercanamente, es que tenemos, y con lo que estaba diciendo Camilo de responsabilidad sobre el paro, por ejemplo, tenemos un montón de organizaciones, grupos, colectivos que están trabajando en temas que los ponen en riesgo y un desconocimiento total sobre los temas de seguridad digital, por ejemplo. Y entonces es, claro, y si alguien empieza a hablar de estos temas, entonces es como, no, use tal herramienta y porque esa es buena y ya. Pero ¿qué pasa con las prácticas, con las lógicas, con las formas de trabajo de estas personas, comunidades y demás? Si yo estoy en el campo y lo único que tengo es el celular y no tengo plata para el plan de datos y lo que tengo es WhatsApp, pues carajo, aprendo a usar WhatsApp bien, de forma segura y con eso funciona. No tengo que instalar 20 aplicaciones nuevas. Entonces, como este tipo de lógicas también nos las hemos estado cruzando permanentemente cuando trabajamos con otros grupos, con otras comunidades, y las estamos integrando en este laboratorio para mirar mejores prácticas para seguridad, para líderes, para organizaciones, como cuáles son los consejos prácticos que podemos dar con otras personas y cómo nos armamos metodologías para hablar de esto también, que no puede ser solamente darte consejos y yo soy el que más sé y no sé qué, pero no te escucho, no conozco tu realidad, entro en paracaídas sin conocer absolutamente nada sobre ti a decirte qué tienes que usar, que ha sido una aproximación muy del norte, cómo se construye eso desde acá, desde el sur. Y de alguna manera eso es lo que estamos tratando de construir ahorita en este laboratorio. Ahí vamos. Y creo que resuena con esto. O sea, lo último que sacamos fueron 8 consejos para la protesta social, porque precisamente entramos en paro. Y había que pensar también cómo se manejan comunicaciones seguras en paro. Y sacamos los consejos y todo, y pues creemos que van por esa vía, pero nos hace falta un montón de experimentación que tenemos que hacer con los grupos en el paro. Y eso es algo que está pendiente. O sea, es mi tarea de probablemente este semestre tratar de buscar gente que esté dispuesta a pensarse cómo sería un taller de testeo de aplicaciones para la disrupción, para el momento de no conectividad, para el momento en el que tengo que hablarme en el paro y la telefonía celular baila porque colapsa, o porque no es segura, o porque cierran el espectro, o cómo hago yo para tomar fotos y transmitirlas de una vez o guardarlas en diferentes lugares, porque si pues me quitan los dispositivos, el celular o lo que sea, en plena manifestación, eso quede preservado. Entonces, ese tipo de cosas hay que testearlas en lo real, porque las guías que nos hemos encontrado, los consejos que nos hemos encontrado, no están pensados para las realidades de acá y hay que hacer ese trabajo. Y eso es uno como de los que está ahí pendientes. Yo sí creo que hay un montón de trabajo en lo político que todavía hay que hacer, también hay un montón de trabajo en lo práctico. Bueno, también hay un poco de trabajo político que se ha hecho. Sí, pero también creo yo o sea, en parte también por lo que vuelve Bogotá, es por esa necesidad otra vez de qué está pasando, ¿no? Porque hubo como una normalización de las prácticas, ¿no? Como que en un momento no había nada, luego pasó mucho y luego todo se pasmó, pero que es normal, ¿no? Y como que nos parecía que además muchas cosas que habíamos hecho de Bogotá a veces ya estaban normalizadas. El Bronx ya es un clúster cultural, ¿no? Como de esas cosas que nosotros hacíamos en principio como Bogotrax, que era parte de nuestra experimentación, de esa idea por la que Bogotrax es un laboratorio social, ¿no? Pues fueron lo que marcaron el camino de estas industrias culturales, ¿no? Entonces, claro, en un momento dijimos, bueno, vamos a reflexionar de eso y no sé qué, y vamos a proponer un festival que sea distinto y bla, bla, pero pues bueno, no somos muy metódicos, metodológicos, tenemos múltiples fallas y al final fue mejor hacer el festival para tantear, ¿no? Y activar cosas y seguir siendo un laboratorio de experimentación más que llegar con una fórmula, ¿no? O sea, como que sí, o sea, en una época era así como de bueno, pero miren lo que está pasando en el Bronx, Bogotrax debería hacer algo, debería ser otra cosa, no, no ser contestatarios frente a eso y decir eso está mal, no sé qué, no, no, pues ya nos copiaron la fórmula, lo volvieron, lo neutralizaron, lo cristalizaron, lo estandarizaron, nosotros podemos hacer otra cosa, no podemos fugarnos por otro lugar, ¿no? Y parte de volver es eso, ¿no? De volver a ser laboratorio, ¿no? Y volver a experimentar y hacer otra cosa. Ya, Oh, ya, voy a ver, Dios, voy a ver qué pasa acá, porque aquí hay tantas ideas. Yo soy Ana, de Arquitectura Expandida, y estaba intentando conectar como todas las cosas que pasan, ¿no? Y hay muchas similitudes, ¿no? Estaba pensando que ahora mismo, igual que tú estabas comentando, bueno, ahora mismo estamos como muy encarretados con este tema, ¿no? O como creemos que es especialmente pertinente. Pues nosotros, después de estar trabajando como 10 años ahorita, en, sobre todo en barrios periféricos, de la periferia geográfica, social, económica, decisional, etcétera, ¿no? Pero sí barrios que se basan en la construcción social del hábitat, barrios de origen informal, bueno, llámenlo como quieran, dependiendo de... Ahorita, desde hace relativamente poco tiempo, estamos trabajando en barrios que ya no son de origen informal, ahora son de origen formal, conjuntos de vivienda que huelen a gueto desde aquí, aunque están allá en toda la punta del río Bogotá con el río Tonjuelo, ¿no?, en Bosa, donde hay una... Obviamente ya no podemos decir, no, es que eso se construyó y ahora qué difícil es llevar los servicios públicos. No, ahora todos los problemas que se derivan son directamente una responsabilidad pública, porque se ha diseñado el gueto, y además se ha diseñado un gueto que esta experiencia ya ha existido en muchos otros países y ya se han demolido y ya se ha entendido que lo que estaba pasando allí como que no estaba funcionando, ¿no? Entonces, claro, las formas de hacer siguen teniendo una relación muy directa con la minga, es decir, intentamos que mantengan esas lógicas porque entendemos que también en la cultura hay una cultura urbana de hacer, que yo no sé si aquí uno es tan consciente de eso, pero es que uno se va a Europa y la gente lo flipa. Tú preguntas, ¿dónde están los colectivos de base? Y entonces, pero entonces la alcaldía, no sé qué, y tú, que no, que la alcaldía no, que dos vecinos que quieren hacer algo, vamos. ¿Y eso cómo va a ser? ¿Y eso cómo lo llamamos? Y tú dices, pero bueno, que estamos descubriendo el agua fría, esto no puede ser, ¿no? Es como un potencial tan potente que hay acá, que no hay en otros sitios, ¿no? Entonces sí que cuando seguimos trabajando, aunque sean en barrios de origen formal, que ahora ya sí que todas las fallas se la pueden de echar la culpa directamente a la política pública porque dices que te crees. O sea, esa misteriosa tendencia de querer hacer lo mismo pero obtener un resultado distinto, que uno dice, ¿cómo es posible esto, no? Y ahí hay un tema como bien interesante vinculado al paro, ¿no? Y que yo me he preguntado mucho también, porque el día 21 de noviembre yo estaba en Parque de Bogotá, en Bosa, y nos vinimos con todos los muchachos hasta Bosa Britalia y luego por Patio Bonito y caminando hasta el centro, y nos vinimos con todos, ¿no? Y había una conspiración colectiva, ¿no? Y uno se preguntaba, ese paro que es tan heterogéneo, ¿no? Porque nadie sabe tampoco, y eso es parte de la magia, ¿no?, del paro, ¿no?, que es tan heterogéneo. Uno dice, estos muchachos y muchachas, ¿no?, pero sobre todo muchachos, también es muy masculino el contexto, eso se parece también mucho a los otros referentes. ¿Qué están pensando con el paro? Porque claro, yo tengo un referente muy claro con la revuelta urbana de París del 2005 para atrás, todas las que quieras, la revuelta urbana de las periferias getificadas, y uno se pregunta, ¿no?, qué es lo que está pasando en el paro con este contexto en el que ahora mismo nos sentimos como muy involucrados. También tengo mucho el sentimiento de la institucionalización de unas prácticas que hace 10 años era... Nosotros seguimos siendo muy hippies en estas prácticas, ¿no? Pero ahora ya, en vez de ser que vamos a poner tornillo a la loma, pues es que es urbanismo táctico. Espérate, ¿no? Y ese es, ¿no? De hecho, ya la palabra laboratorio es lo que tú dices. Yo que le voy a decir a la gente del barrio, vamos a un laboratorio, ¿no? También siento por el otro lado esa institucionalización. Entonces, de pronto, está un poco desordenado todo lo que pretendo decir, pero sí que he intentado como conectarme con las reflexiones que ustedes estaban exponiendo. Sí, ahí vamos. Que sigan los jóvenes. Antes, ya no. Que ya no. Eso fue hace mucho tiempo. Bueno, mi nombre es Juan David Reina, camellé aquí en la Redada 5 años, 2010-2015, conociendo muchas de las movidas urbanas de esta ciudad, de otras ciudades, de otros países, como inspirándome por ello. Después estuve como en Seinova, que fue como una especie de maker space, pero más como también desde los oficios, tenemos algunas máquinas y era más abierto a la comunidad ahí en Parque. Después de 2017 salí de ahí y ahorita, digamos, vuelvo a la Universidad Nacional, y desde la universidad como pensándonos desde la Facultad de Ingeniería proyectos con comunidades, ¿no? Como una ingeniería más participativa, una ingeniería más, digamos, activista, si quiere, comprometida. Y lo que hemos hecho, digamos, también apropiándonos de esa, o usando esa palabra laboratorio para sacarla del contexto de la misma universidad. Pues claro, en la universidad tenemos esta idea de laboratorio limpio, blanco, de bata. Un poco también haciendo rompiendo esta idea a los estudiantes es muy difícil porque ellos se vienen, ¿no?, como cultivando varios años sobre esto, y hemos podido pues sacarla esa idea de la universidad, y uno pues de las experiencias que hemos tenido es un laboratorio campesino, que es un poco, que era muy interesante el nombre pues de este conversatorio, porque se llamaba laboratorio urbano y pensamos siempre el laboratorio en un contexto urbano, pero no en un contexto rural. Es también pensarse eso, creo que tiene potencial más en un país también como Colombia, ¿no? Como que uno ve las luchas campesinas, indígenas, afrocolombianas, muy ligado al territorio, que a veces aquí no lo vemos tanto, aunque pues en los procesos que hemos visto pues sí hay una territorialidad muy fuerte en los procesos, por ejemplo los tuyos y en muchos de la periferia sí hay un ligado con el territorio, pero no en otros lados, que es más perdido. Y allí lo que hicimos fue sobre todo pensarnos en cómo a partir de los saberes de la gente, las epistemologías de la gente, cómo la gente construye conocimiento, pues podemos simplemente colaborar. Entonces fue una excusa, precisamente es como que ese laboratorio sea una excusa para encontrarnos, para compartir, para aprender, la misma, digamos, lógica de la minga, y sobre todo para ver otros mundos posibles y crear sobre todo otros mundos posibles ya materiales como tal. Eso ahorita lo cerramos, vamos a lanzar una publicación, invitados todos, todas, pero si es, a mí, digamos, me pregunto un poco como el tema de sacar la idea del laboratorio de la ciudad, porque normalmente siempre está muy ligado a eso, y creo que tenemos que sacarlo, tenemos que también buscar otros nombres. También laboratorio creo que ya está súper institucionalizado, como que ya uno encuentra esa, y tenemos que semánticamente buscar también otras apuestas también. Hay una palabra en México muy buena que es el tequio, creo que es. Pero tequio es minga. Sí, pero digamos como también pensarse esas lógicas. Las comunidades afrocolombianas también usan otras, bueno, pero también pensar o también crear nuevas palabras, que creo que también es importante. Sí. Entonces, como eso también, lo dejo por ahí. Como, también creo que está primero, bueno, es como dar un contexto. Yo hace poco hice una cosa en México que fue, por eso me acordé por lo de tequio, pues, que fue la deconstrucción del imaginario maker, ¿no? Y fue un librito que salió, que básicamente era un diccionario de estas palabras que significan en el contexto Latinoamérica, ¿no? Cuando te hablan de coworking, es igual a una plaza de mercado, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Y cómo empezar a... Sí, pues como toda la lógica del coworking es igual a una plaza de mercado, todos trabajando por un lugar común, bueno. Pagando una rienda, generando una colaboración, unos intercambios. Que me cuida el puesto. Pues, claro. Pero de hecho creo que la plaza de mercado es un poquito más evolucionada. Sí, pues porque claro, el coworking está todo para allá suelto y cada uno ganando. Hay asociación. ¿Cómo así? Pues que en la plaza de mercado al menos hay como, ve, dejo estos tomates más baratos y deme la carne. Claro. En el coworking no, yo estoy trabajando por lo mío y tengo a alguien al lado, pues como que no hay un ejercicio de colaboración y construcción colectiva, sino simplemente compartimos 5 metros cuadrados, pues, o 3. Y seguramente con una regla ya súper estricta y estipulada, ¿no? Donde tampoco te da mucho chance a generar tú tus propios acuerdos y negociaciones. Exacto, exacto. Entonces creo que también esa idea es, porque lo que hemos hablado es un poco que llevamos un recorrido andado, y nos ha llevado a deconstruirnos a nosotros mismos. También siento que, claro, hay algunos que nos hemos ido por las independencias, pero que también está bueno entender cómo desde esa evolución, digamos, de ese lab en el que empezábamos, tal, que hemos empezado a influir a otros, y no es que me esté justificando, pues, cómo empezar a construir otras lógicas de la institucionalidad, del lab y de esta idea de hackeo, pues, como de... ¿Cómo lograr? Hace poco estuve en Cartagena y me pasó una cosa muy chistosa, y era como que era imposible no pensar en que somos gueto también, que somos un combo cerrado, y que cuando hablamos de ir al campo, cuando hablamos de tecnologías, cuando hablamos de autoconstrucción, cuando hablamos de música electrónica, pues igual estamos cerrando muchas puertas, y es porque también esa idea que tenemos del lab es mi idea del lab. Pero ¿cómo somos capaces de construir una idea de lab que se construya entre todos y para todos, ¿no? Y por eso es que tal vez a veces estemos todos como tan desparramados pensando en cómo unirnos, pero la verdad es que yo, pues, si yo abro a las 10, pues no voy a abrir a las 7. Y creo que también en esa lógica está como bueno como pensar o repensarnos las estrategias que tenemos, ¿no? Y cómo hemos como construido y caminado para poder devolvernos un poquito y también está súper desordenado lo que estoy diciendo. Sí, no, pero yo estaba pensando, hay un tema que a mí hace tiempo que me, que me inquieta un poco en mi práctica y que creo que se conecta un poco con esto y con el tema de la ruralidad, y es un rechazo, y últimamente tenemos un rechazo cada vez más evidente nosotros, y lo hablamos, a desarrollar prácticas que están como basadas en el evento, es decir, que tienen una durabilidad concreta, y eso y nos gusta entender la vida cotidiana. Por eso nos queremos enamorar de hacer proyectos en Bogotá, pero no por nada, no porque no me interese lo rural, es porque para justificar que yo esté en el marco de lo rural, tengo que planteármelo como un proyecto de vida y tengo que irme a vivir a un ámbito de lo rural, porque quiero entender el proyecto, claro, y entender esa negociación como algo que responde a la vida cotidiana. Y cuando trabajamos con instituciones a veces maravillosas y con las que hay unas conspiraciones tremendas, es decir, no es como esa lógica de institución mala, siempre hay que guerrearse un poco, pero como en todos los casos, ¿no? Pero cuando trabajas con instituciones, en nuestro caso, siempre hay que estar planteando, ¿y si hacéis un taller de autoconstrucción? No sé qué. No, ahora mismo estamos en un proceso de autoconstrucción con el barrio, no me pongas a hacer un taller de autoconstrucción. Claro. No quiero hablar del evento, no me interesa el evento, no hacemos eventos, hacemos procesos de vida cotidiana. Y eso es por eso no salimos al final a la ruralidad, porque vivimos en Bogotá, que es donde yo me puedo ganar la vida. Y ahí yo hago mi vida cotidiana y yo me voy a la loma cuando a mí me apetece, cuando es pertinente, o si nos ponemos unas negociaciones con la gente de la loma, con los barrios, pues decimos que vamos todos los fines de semana, ¿no? Esa relación entre el evento y la vida cotidiana nos preocupa constantemente, porque además las financiaciones están vinculadas a un tiempo, entonces tenemos que hacer unas triquiñuelas para podernos dar ese espacio de libertad que sean por lo menos los proyectos que hacemos en Bogotá, donde si la cosa requiere de más negociación, tú no tienes que terminar el 22 de noviembre porque el proyecto dice que el 22 de noviembre tienes que terminar. Tú terminas cuando a ti te dé la gana. Entonces, al final siempre nos la pasamos viendo de dónde sacamos por aquí para hacernos nuestra vaca que nos permita hacer un proyecto de vida cotidiana sin tener... Eso es un tema y tiene que ver con la negociación y tiene que ver con lo rural, en nuestro caso, porque vivimos aquí. Sí. Por ejemplo, en... Dale. Es que estaba como pensando... Me llamo Carolina, y mi experiencia, bueno, en principio soy artista plástica, en principio trabajé varios años en un colectivo y los últimos años de mi vida los he dedicado a trabajar en la institución, digamos, Secretaría de Cultura, Alcaldía de Bogotá, y ahora en el Museo de Memoria de la Nación. Y ahora que hablaban tanto como de la institución es que el taller y el laboratorio sea institucionalizado, yo pensaba, pero es que también nos hace falta, si se puede decir, desinstitucionalizar la institución, porque es que también se puede hackear la institución, también se puede ser parte de la institución para cambiar malas prácticas y generar buenas prácticas, y esas buenas prácticas es que al final las instituciones que son del Estado, del distrito, pertenecen a la gente, y la gente empieza a sentir que eso es como el enemigo, es como el otro, y es como no, la institución es de la gente, se mantiene con los impuestos, y más bien es como que la gente se apodere de nuevo de la institución. Y esa es un poco la experiencia que yo he tenido. Me parecía muy paradójico estar en la Secretaría de Cultura y yo digo, pero que como el 70% son abogados, ¿y dónde están los artistas y la gente del sector cultura en la Secretaría de Cultura? Eso me parecía una paradoja. Y surgía también la pregunta de cómo hacer un laboratorio dentro de la institución donde, digamos, sea no caer como en una idea contradictoria de lo que puede ser experimentar y colaborar. Y ahora, por ejemplo, en el Museo de Memoria, pues que estoy muy reciente, de nuevo está otra vez la pregunta, hacer laboratorios en el museo y que los laboratorios sean para construir memoria con las víctimas. Y otra vez está esa pregunta, entonces, ¿cómo hacer esos laboratorios para que realmente la institución sea solo una plataforma, pero que sean, digamos, las personas, los ciudadanos, quienes adopten cómo quieren que funcionen esos laboratorios? Pero son preguntas más las que tengo, y que también por eso me parece interesante estar en estos espacios, porque creo que para las personas que estamos en la institución es lo más valioso, es estar siempre como en los contextos donde se trabaja desde lo colaborativo, desde lo cooperativo, y no sentir que es una cosa ajena o una isla una de la otra. Yo quiero comentar algo. Mi nombre es Jessica, yo también soy gestora cultural. Últimamente también he estado trabajando con instituciones estatales. Es un poco difícil tratar de organizar cosas ahí, porque hay un orden de otro tipo que nadie sabe. Es un código cifrado, nadie sabe cómo funciona. Pero pues sin embargo hay como cosas muy bonitas. En los últimos años he trabajado como con arte y con pedagogía. Y siempre estoy pensando como en qué es lo que no sabemos y qué es lo que deberíamos saber para organizarnos y para vivir en comunidad. De lo que estaba hablando, empecé a ver como un poco como de las inquietudes que tienen cada uno, y creo que el gueto, del que habla un poco Camilo, que es como esta comunidad que se ha armado, que me encanta, de la que aprendo un montón de todos ustedes, es que en este momento hay un ciclo de esa comunidad en que ya no sabe para dónde va, y que hace parte también de un contexto, que es el contexto en el que vivimos en este sistema actualmente, y es como de una aceleración de absolutamente todo. Entonces, sin querer, todos tenemos un montón de proyectos, estamos haciendo un montón de cosas, cada vez el tiempo es más corto para hacer un proyecto, ¿no? Entonces tenemos con una comunidad, si antes teníamos un año para trabajar en algo, después 6 meses, ahora 3 meses, ahora es algo flash, de un laboratorio de 15 días, una semana, mira a ver qué haces, ¿no? Y pues eso como que también ha generado como que estemos produciendo muchas más cosas y no estemos reflexionando un poco sobre dónde estamos parados en este momento. Entonces, como que mi pregunta es como hacia dónde han pensado que se debe ir ahorita y en qué parte de ese ciclo como natural, ¿no? Que digamos que en algún momento, entonces, no sé, hace unos 15 años empezó como a funcionar un poco el tema de qué es la tecnología, cómo puedo trabajar con el medio, ya después entonces a generar un laboratorio, cómo me acerco con la comunidad, y ahora en qué punto está, ¿no? Y digamos que el sistema en el que vivimos pues es un hoyo negro que se va chupando todo lo que va adquiriendo, ¿no? Entonces, si estamos hablando, no sé, de cuidar el medio ambiente, entonces este sistema se chupa, este hoyo negro se chupa esa idea de cuidar el medio ambiente y genera, no sé, Coca-Cola verde. La Coca-Cola verde y la campaña de Coca-Cola verde. Y así poco a poco nosotros también vamos alimentando este sistema. Entonces toca ver cómo, siento que toca ver en qué punto estamos y en qué ciclo estamos y para dónde se quiere llegar. Lo otro es como la idea de comunidad, ¿no? Y es como lo que tú decías, como pues me gustaría como trabajar el campo, pero pues sé que tengo que irme a vivir para allá. Y es como cuál es ese imaginario de mundos posibles desde el que tú también hablabas, como de el taller de transhack feminismo, ¿no? Como de cómo nos imaginamos otro futuro, qué es lo que también cada uno personalmente quiere, porque entonces a veces como que lo que queremos hacer en colectivo también se confronta un poco como lo que yo también quiero para mi vida y como la tranquilidad que quiero, la paz que quiero, y siento que es como una cuestión también de organización. O sea, ya la comunidad está, ya las herramientas están, ya han trabajado en un montón de cosas, se han organizado para hacer un montón de cosas en colectivo, y entonces ahora es como, bueno, ¿dónde están? ¿Qué es lo que queremos? Y bueno, yo quería decir, sí. Mi nombre es Julián, Julián Bejarano. Por ejemplo, desde lo pedagógico y también desde lo comunitario, hace algún tiempo contamos con un grupo de amigos en una biblioteca de un barrio que se llama Lisboa. Hay una biblioteca que se llama Niño del Bufo, y se montaron unos laboratorios sociales infantiles, ¿no? Y esa fue la estrategia como ese proceso de investigación, ¿no? Pero entonces era problemático ver, digamos, si es un laboratorio social infantil, cómo eso responde también a una lógica de laboratorio que sea desde ese lenguaje, que es de la infancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no era problemático ver que un discurso como los científicos sí se puede ubicar en ese contexto, ¿no? Entonces, si decíamos, bueno, entonces, ¿cuál es el paso del método científico? Empieza por la observación, una hipótesis, una tesis, una antítesis, pero lo colocábamos en las palabras de los pelados, ¿no? Entonces vamos a observar el barrio, ¿no? A ver, ¿sí o no? Entonces decíamos, vamos a pillar a ver qué está pasando. Y esa era la pregunta, ¿no? ¿Usted por qué cree que está pasando este tipo de condiciones para que este contexto sea así, ¿no? Y ahí está entonces planteándose la hipótesis, ¿no? Uno no la coloca en ese tipo de no, es que esto se llama hipótesis, no, sino bueno, planteémonos preguntas. Y después las acciones. Entonces había un laboratorio social infantil que era enfocado en la producción de audiovisuales, se llamaba Colombisiones. Y nos preguntábamos también eso, por el formato, qué formato tienen que tener entonces los videos que sacamos desde esta población. Estamos hablando de innovación porque el video está grabado en 4K o porque estamos haciéndolo con 1280x720, un video que muestra de verdad casi que en primera persona lo que es una percepción desde lo local, ¿no? Y eso nos permitía también darnos cuenta de que hay un imaginario creado frente a lo que es vivir en un barrio como Lisboa. Entonces decíamos, bueno, entonces ¿cuál es el imaginario? No, pues miremos las noticias, miremos las referencias a lo que existe sobre la periferia. Y ese tipo de herramientas, más allá, no era así como que la gran cámara ni nada, pero sí nos permitía vernos a nosotros mismos en ese contexto y también dar una voz, ¿no? Y ahí era lo que era chévere, el replantearse el concepto de representación, que es lo que a mí me presenta ante los demás, si es un noticiero o es una noticia, o soy yo con una cámara y recorriendo las calles y mostrándole a los demás más o menos cuál es como mi perspectiva sobre este lugar. Entonces por eso me parece un poco problemático y tal vez es como pues curioso pensar el tipo del formato de la innovación, o sea, el formato tanto de la innovación como el objeto, pero también del evento, ¿no? Entonces, ¿fue novedoso o porque es innovador, ¿no? O porque fue llamativo y llegó mucha gente. Entonces eso también es como un plan. Quisiera decir una cosa y es como... Yo también vengo de la institución, ¿sí o qué? Y está raro porque hay veces que sí hay una instrumentalización del formato pensado en clave de la eventualidad, ¿no es cierto? Entonces, mientras... un colectivo de base, de territorio, está generando una, digamos, su porcentaje de entrega está en, me demoro 2 años tal, tranquilidad. La institucionalidad tiene otro tipo de formato. Y dice tantos labs, tantos laboratorios están, y póngame las cifras y ve, estás gastando mucha luca para 15 personas. En el caso del laboratorio ha sido mi lucha, ¿no? Que ha sido más... menos talleres, más laboratorios, efectivamente, para generar más procesos. Entonces creo que ahí, uno, creo que los labs que están, digamos, los independientes y eso, sí tienen que fortalecerse en esta idea de proceso, que eso además genera una cosa súper riesgosa y es la sostenibilidad, o sea, como, entonces estoy pidiendo un poco de luca para 2 años o te pido luca para 1 año y finalmente hay alguien que financie, bueno, todos estos procesos que lo hacen mucho más a largo plazo con el riesgo de una continuidad en la comunidad, por ejemplo. Versus la de nosotros, que finalmente sí o sí, y cada vez que hay un nuevo gobierno, un nuevo, llega con una nueva estrategia y se instrumentaliza eso, a manera del lab o como queramos llamar, los cursos, sí o qué. Entonces creo que ahí hay como que generar una idea de cómo se fortalece, cómo la institución, en vez de tener a sus personas que hacen labs, que está bueno, genera estrategias que permitan fortalecer esos otros lugares. Nosotros lo hemos intentado y no es fácil, ¿no? Pero bueno, se va a quedar en tal lado y cómo le pagas a esa persona si no es un hotel, sino que es un colectivo, explícame eso. ¿Le estás pagando a un colectivo que se quede alguien allá? ¿Cómo le estás pagando a esta persona cada cierto tiempo si no es una empresa de... o a este colectivo que además es colectivo y se están quedando y hace comida y te está haciendo los refrigerios? Entonces empieza, exacto. Entonces eso desde la institución empieza a generar unas cosas. Y yo creo que cuando empieza como esa evolución de haber estado como en colectivo base y empezar a estar en esa institución, sí hay que generar un cambio. Yo alguna vez escribí un texto que generó mucha ampolla, pues, que era como la nueva institucionalidad del procomún. Yo sí decía, como todos meten a esa olla. La gente decía, no, ni chimba, como así. O sea, yo creo que mete todo el mundo. Pues, yo veo que está metiéndose todo el mundo. Para mucha gente es como, no, esto es de nosotros, ¿no? Espérate que hay ahí pues yo veo ahí un logo y veo un poco de cosas, y todavía nos falta eso, porque creemos que la institución tiene un poco de robots que se levantan todos los días a decir, ven, en qué colectivo, en qué parche nos cagamos, a quién le hacemos más trámite, a este, pidámosle otra vez la copia, pues, ¿me entiendes? Y eso es muy raro. Te entendemos perfectamente. Y es muy raro. La cédula 150. Entonces yo creo que nosotros sí deberíamos hacer de la institución un lab, por ejemplo, y empezar a entender esas lógicas, porque hablamos muy duro diciendo somos labs y los procesos colaborativos, pero cuando el proceso colaborativo viene y te factura, entonces, ojo, no tiene diploma, no tiene cómo, entonces a este man hay que pagarle poco, hay que descontarle, que vaya y pague a, y que espere 60 días. No me estás hablando de lab. Creo que ahí la institución sí tiene una responsabilidad. Lo otro, que yo ya acá, lo otro es que sí, en estos procesos me han generado una nueva pregunta, y es la idea de comunidad. Porque pareciera que para hablar de comunidad tenemos que subirnos al techo e intentar ver la montaña más lejana y la última casita que prenda la luz para pensar que allí hay comunidad. Y eso siento que a veces lo que empieza a generar son unas brechas muy tesas. A nosotros nos pasó en Medellín trabajando con un barrio, Laureles, es uno de los, digamos, barrios tradicionales, acomodados de Medellín. Pero claro, las instituciones, la alcaldía siempre está pensando en comunidad, el barrio periférico, lejano, bla. Así que tuvimos la oportunidad, yo también creía eso, cuando llegué a trabajar en Laureles, dije como, parce, esta gente realmente necesita trabajo. O sea, son estos los que necesitan ese tipo de los que también necesitan. Claro. O sea, yo decía, muy loco, Laureles es el único barrio que no tenía biblioteca, no tiene tan. Pues, ¿por qué? Porque pues, tienen lucas. Los tienen. Y esto lo que hacía era como genera una separación. A mí me tocó hacer una cartografía. Y yo les decía, traten de mapear lo que quieran. Y una de las categorías de la señora era, mapeó perros, negros e indigentes. Todos estaban en la misma categoría, en su barrio. ¿La misma categoría? La misma categoría. Perros, negros e indigentes, era una categoría. Y es como, señora, señora, no se trabaja en la acción comunal, o sea, ¿qué está hablando? De lo que como, es problemático para ellos. Claro, sí, pues, claro, o sea, es como... Montamos ¿qué un capacidad de empatía la tuya, ¿eh? Montamos un laboratorio que se los entregamos superdotado, porque tenían un poco de preguntas. Hoy el laboratorio, cada uno de sus líderes se llevó la impresora, la cortadora, el taladro, lata, y saquearon la casa. Y es como, mierda, man, es esta gente, o sea, estos que tienen todo. Entonces, últimamente me he puesto a preguntar, pues he generado mucho esa pregunta de qué es comunidad, ¿no? ¿A qué llamamos comunidad? En exploratorio, nosotros abrimos la puerta y vemos pasar tres gringos en chancletas. O sea, mi comunidad no es el barrio. ¿Cuál es mi comunidad? ¿Y cómo se ha empezado a generar un proceso adentro, colectivo, comunitario, de otras características, que tiene otras lógicas? Entonces, en esa idea de replantearse los nombres y eso, es muy loco, porque cuando nosotros pensamos comunidad, ¿para dónde miramos? Para arriba. Pues en Medellín miramos para arriba, pues para la periferia, ¿sí? Okay. Y está muy loco también cómo podemos volver a reconstruir ese concepto de comunidad. Pero es un uso del lenguaje como muy específico. Las comunidades siempre se relacionan acá con ese tema, y es casi conflictivo plantear una alternativa. A mí, yo tengo ahí como un referente teórico que yo cuando lo leí me pareció una epifanía, ¿sabes? Comunidad, bueno, comunidad que tiene una identidad en común, comunidad religiosa, académica, barrial, lo que sea, una identidad que te define previamente, colectividad, una identidad que te define a futuro. Yo creo que ustedes son una colectividad precisamente. Preciso, porque está clarísimo que cada uno tiene su vida. Yo lo que también hemos tenido como proceso dentro de arquitectura expandida es que en un momento nos estábamos convirtiendo en una oficina de lo más tradicional y nos decía, vamos, no me he casado con mi novio y me he casado con todo esto. ¿Cómo va a ser eso, no? Más bien, cada proyecto es una colectividad, cada circunstancia, cada situación es una colectividad, y la comunidad es más bien... lo que, bueno, no sé, vamos, que no me quiero poner ñoña con los referentes teóricos porque yo estaba hablando del tema científico, ¿no? Pero bueno, en fin, como que también aquí es que se utiliza mucho la comunidad, o sea, hay un referente, ¿no? Total, como... total. Por eso digo que yo me lo estaba replanteando. Sí, sí, sí, cuando totalmente. Me dicen, usted trabaja con comunidades, todo el mundo mira para el cerro. Es que claro, no, mira, a la última loma. Claro, sí. Y está muy loco eso. Pues, Yo a lo que iba era, quería volver sobre la idea de, bueno, el título fue un poco espontáneo, digamos, pero no es espontáneo improvisado, o sea, en realidad era labs urbanos, porque en todo caso Bogotrax es un lab urbano, ¿no? Y desde el principio nos planteamos como la necesidad de hacerlo en Bogotá, o sea, como que es para Bogotá, es hecho en Bogotá por la necesidad de construir espacios en Bogotá, ¿no? Y de encontrarnos en torno a otra cosa y de tejer relaciones de otro modo, ¿no? En la ciudad, o sea, esto Bogotrax es para la ciudad, ¿no? Y pues bueno, nuestra relación con lo rural es trágica, porque vamos a destruir un potrero en una rave, ¿no? Y eso es una cosa que nunca hemos podido lidiar muy bien, ¿no? Nuestra relación con lo rural es trágica, pero hace parte de darle un cierre a esta creación de espacios y de tejer otro tipo de relaciones en la ciudad, ¿no? Y por eso se llamaba la convocatoria, la charla era Labs Urbanos, ¿no? Porque, digamos, lo pensamos desde Bogotrax, es que es como de cómo habitamos de Bogotá, cómo construimos otro tipo de relaciones en la ciudad, cómo hacemos visibles cosas que pasan en la ciudad, ¿no? Y cómo estallan otras cosas que nos estallan de manera cotidiana, ¿no? Ahí nosotros tenemos un uff, que es qué alegría no tener que responderle a una institución, ¿no? Qué alegría no tener que tener objetivos. Parte de las cosas fantásticas del Bogotrax es eso, es como de aquí no tenemos objetivos ni a 10, ni a 15, ni a 5, ni a 2 meses, ni años, ni nada. Y es por eso que tiene sentido esta idea de un lab urbano, un laboratorio urbano, ¿no? Y claro, digamos que en esa relación con la institucionalidad y de cómo ser buenos dentro de la institución, yo también he estado dentro de las instituciones y yo creo que la potencia de este tipo de encuentros nunca lo va a tener un espacio institucional, jamás en la vida. O sea, cuando uno está trabajando con la institución, lo único que tiene que dejar es puertas abiertas y posibilidades para que lo que pase afuera pueda ser, ¿no? O sea, uno adentro lo que hace es violes, fermentos, ¿no? Eso es lo único que puede hacer uno dentro de la institución, porque la institución no va a transformar las relaciones, ¿no? Uno tiene que dejar es fermentos ahí y semillas ahí sembradas y que alguna vez llegue un colectivo y aproveche eso y haga algo. Pero la institución no puede decirle a la comunidad, organícense que así van a vivir mejor, ¿no? O sea, colaboren entre ustedes que así van a vivir mejor. Eso es una cosa, es una magia que pasa entre las personas. Exacto. Y que la institución como estructura y como está planteada y como está formada, no tiene esa magia, nunca va a tener esa magia. O sea, la institución es una máquina del mal, ¿no? Y todo lo que entre ahí se puede dañar, y todo lo que roza la institucionalidad y todo lo que la institucionalidad dice, ¡ay, qué bonito!, lo va a dañar. Por eso siempre tenemos que fugar. O sea, por eso Bogotrax vuelve, justamente por la necesidad de volver a encontrarnos y crear otras posibilidades de estar juntos, ¿no? Porque esa fórmula de hace 10 años ya la cogió la institución y hizo otra cosa, y hay un Bronx que es industria naranja, ya es industrias creativas, ¿no? Economía naranja, y es la necesidad de volver a estar juntos para volver a fugar hacia otro lugar, ¿no? Y es que creo que eso es importante saberlo con lo de la comunidad, como me recuerda como mucho mi primer trabajo de investigación con comunidad, en el que al final, después de escribir mil y un cosas para Colciencias, mi conclusión era, es muy difícil lograr que un proyecto sea sostenible en el tiempo si tú no eres parte de la comunidad. Como es muy difícil, porque es exactamente eso, como ustedes deberían organizarse y hacer algo. Entonces lo único que puedes hacer es lo que tú dices, como dejar alguna semilla, pero por eso es como mi pregunta, ¿no? Como porque yo aquí veo una comunidad también, yo aquí veo gente como trabajando como por algo en específico, tienen unas necesidades específicas, y es como, pues ahora, ¿cuál es la necesidad y qué es lo que va a lograr que los una de nuevo? Yo que a eso le llamo colectividad, no comunidad. Sí. Precisamente porque algo. Y porque tú vienes de donde vengas, que yo no sé, y yo vengo de donde. Pero resulta que aquí, en este momento preciso, nos interesa profundamente este tema, y da igual, porque da igual de dónde vengamos. Entonces, tal vez toca dejar un poco como ese anhelo de la comunidad. O redefinirla. O sea, un poco lo. Yo tengo unas visiones ahí súper encontradas, porque yo creo que, bueno, por una parte la institución del Estado, me gustaría más hablar de Estado y no de gobierno, porque pues, me gustaría pensar en vainas que prevalecen y no que dependen de, sí, de la marea actual y de quién es el río. Es muy difícil para el Estado establecer relaciones con las comunidades cuando lo que particularmente hace siempre es esta utilización de las comunidades para justificar su existencia, sus programas, su ejecución, cuántas personas vinieron al taller, cuántos estuvieron en esto, población LGBTI, población, mujeres, no sé qué, y lléneme la planilla. Y en este tipo de utilización pragmática de las personas que vienen a tus espacios como institución, se pervierte la relación que puedes establecer con estas personas. Y creo que en eso al Estado le falta mucho. O sea, le falta de entender lo que significa participación ciudadana. Empatía. Le falta empatía a la lata. Sí. Pero le falta también pensarse proyectos en serio, estatales, a largo plazo. O sea, todo es corto mediatista. O sea, y es muy jodido, porque lo que yo sí creo es que las comunidades tienen una mirada a largo plazo que no se termina de construir porque no hay recursos. Claro, porque es dependiente a... De nuevo, y entonces cada vez que cambiamos el gobierno, la comunidad tiene que ver cómo se adapta a la nueva perspectiva de gobierno que, del que llegó, y virar ciertas cosas que está haciendo para poder conseguir los recursos que están, si es que están dependiendo de esos recursos. Si no están dependiendo de esos recursos, el problema es que se generan estos vetos. Y de nuevo, o sea, estoy hilando globos, porque pues es algo sobre lo cual conscientemente he tratado de entender, y los procesos son muy difíciles porque nos vamos a lo solamente eventos. O sea, para la institución es muchísimo más fácil financiarte un evento y jamás un proceso. Y en esa pugna que hay entre esas dos cosas, entonces lo que queda es una serie de comunidades o de colectivos que tienen algunas colectivos que tienen unas apuestas por temas, que yo creo que eso lo compartimos plenamente, comunidades que tienen una base común por el territorio donde viven o por las problemáticas que enfrentan y que los hacen unirse en torno a algo muy concreto, y que tienen unas luchas establecidas y una posición muchas veces antagónica con la institucionalidad, porque la institucionalidad no les sirve. Y entonces ahí, otra vez, como mi postura va desde sociedad civil organizada que trata de trabajar con colectivos o con comunidades y de hacer incidencia en política pública, ¿cómo trabaja, cómo trata uno con esa diversidad, con esa heterogeneidad de formatos, de formas, de gente, de colectivos? Para nosotros era catastrófico ir a reuniones de gobierno donde decían, pero nosotros invitamos a la comunidad de software libre, pero eso no existe, no sabemos a quién invitar. Vino uno, y uno como porque, ¿dónde buscaron? No sé, en el registro de Cámara de Comercio, o sea, como en las páginas amarillas. Claro, y entonces me decían, no, es que fue el que vino a una encuesta que hicimos hace 2 años que hablaba sobre software libre, y entonces a ese le rastreamos porque tenemos la planilla donde firmó en su base de datos. ¿Qué comunidad representa eso? Ni pinche idea, porque nunca se han metido con la comunidad. Claro. Con la comunidad ahí, en esas cosas heterogéneas, o con los colectivos menos. Sí, no. O sea, los colectivos, porque colectivo implica un grado de desorganización, si lo quieres, para la institución. Total. Que es como y quién es el líder. Imposible. Pucha, es verdad. O sea, cuando armamos Red para Todos y empezamos, pues esto fue como el primer colectivo que armamos en oposición a la ley Lleras, que fue como una especie de desviación a partir de la Churlab 1, una fuga muy de acá. Y empezamos a hacer incidencia en política, pues ninguno de nosotros sabía hacer eso, todos pensamos, no nos van a parar ni pinche bolas. Paramos la puta ley, la logramos parar 7 veces en la vida, bien. Pero, claro, cuando nos decía, pero ¿quién es Red para Todos? No, pues un colectivo, para nosotros era clarísimo, había un montón de gente que le interesaba los temas de tecnología. Mire el PAT. Mire el PAT, hay una lista de correos, hay una infraestructura que mantiene acá este muchachito que es el que mantiene la infraestructura, hay una gente que escribe, que son estas dos viejas, que son las que se dedican las noches a escribir o la madrugada. Es un colectivo, no hay una cabeza, no hay nada. Y ese tipo de cosas le parte a la institución, porque no son capaces de... ¿Con quién negocio? ¿Negocio? Empecemos por ahí. Y creo que los colectivos y las colectividades, y de alguna manera también las comunidades, desconfían de esa institucionalización, porque al final las instrumentaliza permanentemente. Y para mí, que trabajo con una institución no del gobierno, sociedad civil, que trata de generar lazos, en muchas ocasiones también nos encontramos con esa barrera, porque hay una desconfianza natural. Y entonces, bueno, ¿y usted cuál es su interés acá? No, pues yo quiero trabajar con usted. Entonces, genuinamente queremos tratar de entender qué es lo que está pasando, y a partir de ahí producir una investigación y producir alguna cosa que se negocia entre todos. Y no siempre es fácil lograrlo. Ahora muchísimo menos con este rollo de, no sé, a mí me ha tocado hacer entuertos para poder trabajar con algunos colectivos, y es como, pues yo le quiero dar plata a usted para que haga un proyecto durante los próximos 6 meses, sé que ustedes no tienen el RUT y los papeles, consígase una fundación amiga y le haga una donación para que tampoco queden como la montaña de impuestos y ahí se van todos los recursos. Si se puede hacer eso, entonces podemos hacer algunas maromas para que eso funcione, pero es muy complicado también jugarse en formas de construcción desde lo informal. Y eso pasa en lo rural, lo pasa acá en la ciudad permanentemente. Y entonces esto es, cada vez que yo digo que yo tengo un contrato laboral con prestaciones y a término indefinido, todo el mundo me mira, ¿eso existe? Y para mí existe, porque somos convencidos de que si estamos luchando porque hayan mejores condiciones de vida, eso es una de esas condiciones de vida, y también la queremos para nosotros y la defendemos para nosotros. O sea, hay que arrancar por el ejemplo. Pero si yo veo la universidad, o sea, ¿cuánta gente realmente? Pues la mayoría de profesores son catedráticos, hora cátedra, 3 lugares donde tienen que trabajar, o si no, no se consiguen lo que necesitan. Si uno mira las instituciones del Estado, la mitad pues contratistas, también 0 vinculación formal. Si uno mira otras organizaciones de sociedad civil y demás, también son supremamente precarias. Entonces hay unas faltas de coherencia en muchos casos que son pasmosas y que no se hablan tampoco. Entonces, como esta idea del laboratorio urbano, y entonces sí, todo chévere, si hagamos cosas bonitas, y también cómo nos sostenemos nosotros, cómo sostenemos estos procesos. Tal vez en ese momento, es que está en ese ciclo, es en el que está, entonces, esta colectividad, para no llamarlo como comunidad. No necesariamente, porque yo creo, de nuevo, que la colectividad son muchos grupos que están haciendo cosas, y al final cada grupo va resolviendo de alguna manera. Lo que pasa es que esos resueltos de alguna manera no siempre son tan unificados, o no siempre son como tan, no sé, tan poderosos para generar sostenibilidad, para generar procesos que sean realmente coherentes entre la mirada, la práctica de las cosas que se hacen, para no generar guetos que uno no recibe a nuevas personas, para no poder generar sinergias, porque pues es que usted está compitiendo por los mismos recursos que yo, entonces yo no voy a trabajar con usted. Ese tipo de cosas también pasan acá, y creo que a veces no nos los charlamos, genuinamente. Muchas veces pensamos en esta idea de la minga, y la minga sirve para colaborar, cada uno pone de su parte, pero si se tratara de otro tipo de colaboraciones para proyectos o para otro tipo de cosas, yo no podría asegurar que eso pase fácilmente. Y quizás eso pasa por el problema de la precarización de los recursos, de la aceleración y entonces no tenemos tiempo, también de la falta de criterios, de que vivimos haciendo 80,000 cosas porque todo toca hacerlo, porque si no lo hace uno nadie lo hace. O sea, hay un montón de otros factores que entran a jugar, a competir en las cosas que podemos hacer, en los sueños que tenemos y en las cosas en las que en la realidad terminamos estrellándonos también. No sé, pues es como, otra vez, son muchas ideas alrededor. Y creo que quizás lo muy valioso de la invitación a participar acá es la posibilidad de hablar y ver qué están pensando los otros y cuáles son sus rollos y cómo logramos construir cositas chiquitas, medianitas, entre todos. Algo que está pensando un poco con el comentario de Jessica es como, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué podría pasar? Un poco lo que nos dimos cuenta acá en la red era, más allá de crear cosas acá en la casa y seguir nosotros el gueto y la casa, era salir de la casa. Y eso nos llevó a conocer parches movidas en los barrios, en las localidades de Bogotá, muy poderosas. Caso Bosa, por ejemplo, que fue hacer un descubrimiento y decir cómo no habíamos salido antes, cómo no habíamos venido al barrio, cómo no habíamos ido a, no sé, parchar allá, ver esa cotidianidad un poco lejana, aunque sea la misma ciudad, obviamente son realidades diferentes. Pero eso nos llevó a, primero, como que no estábamos visibilizando procesos tampoco, que queríamos uno entender la lógica, obviamente, del sistema, hace que uno quiera centralizar muchas cosas para sobrevivir, tales, en vez de descentralizar y es más bien apoyar procesos que se fortalecen, que se pueden generar su propia soberanía, su propia autonomía. Entonces nos vio, y ahí hemos encontrado, pues encontramos varios y que vinieron acá a la casa, encontraron gente chimba, se fueron, volvieron, y eso nos llevó un poco a decir como, salgamos de la casa, un poco abandonar el espacio físico, que es un poco lo que pasa mucho con la idea del laboratorio, que se depende de un espacio físico, y era como, tengamos la casa de excusa para recibir gente, pero tratemos de salir de ella también y no quedarnos acá encerrados tanto. Y por eso fue una apuesta después territorial de la casa, a salir aquí a Santa Fe, a la Candelaria, a Bosa, a Ciudad Bolívar, a diferentes lugares. Entonces yo creo que uno de eso, como tratar de visibilizar y apoyar procesos que ya lo están haciendo, que quizás no se hablan ellos mismos de laboratorios, pero sí que están haciendo prácticas de exploración, de experimentación, de prototipado, todo lo que uno quiera, y un poco por ello. Y yo creo que ya hay, o sea, como conociendo muchos parches, ya hay una red de lógicas, prácticas, materiales, herramientas, ya hay mucha gente que está camellando, pero cómo ha sido difícil trabajar colaborativamente, ¿no? Como, porque es un reto continuo todo el tiempo. Entonces ustedes, digamos, lo han logrado acá en Bogotá con Bogotrax, y pues obviamente ahí vamos y ahí estamos, pero pensarse, digamos, como a nivel regional, a nivel nacional, a nivel América Latina, no sé, es como súper complejo todavía, porque a pesar de que tenemos todas estas herramientas, ¿no?, como pads, llamadas, aplicaciones y cámaras, igual hay algo que falta, ¿no?, de ese centavito para el peso que siempre hablamos, pero que se logra. Pero yo creo que ese es el otro nivel ya, que más allá de que hacen lo local, seguir interactuando, porque ya hay herramientas, prácticas, metodologías, o sea, ya hay un cúmulo de cosas, pero no hemos sabido aprovechar de ella y lo cierro. Yo con eso también quería decir, y es que como que nosotros, a pesar de que le estamos peleando a lo eventual, creo que hemos sido muy irresponsables en una cosa, y es la documentación. Que creo que ese fue irresponsable. Sí, irresponsable. Sí. Y que ¿Y esa. Ustedes. Sí, claro. No, que no había entendido bien. Se había dicho responsable o irresponsable. Y eso creo que tal vez pueda ser una cosa que nosotros dejemos para que fluya en plataformas, ¿no es cierto? Pero cuando todo el tiempo estamos inventando la manera de. Pues también es complejo, porque creo que la documentación nos permitiría conectarnos de alguna manera con los aprendizajes de los otros. Creo que desde la institución, por ejemplo, desde estos colectivos que son efímeros, que hacen cosas súper contundentes, desde el individual, pensar en una documentación en serio abierta y distribuida puede funcionar. ¿Qué pasa con las instituciones? Las instituciones, uno puede hacer, intentar tal, pero entonces llega otra persona y dice, ven, ¿qué es lo que toca hacer? Lab. ¿Ah, cómo es que hacen los lab? No, entonces llamemos más bien al externado para que haga el laboratorio, ¿no? Espera. Entonces, 4 años intentamos trabajar así, se hace de esta manera, y mira, te presento, era ella. Y lograr generar esos, que se puede volver en algún momento burocrático, o como, qué sé yo, pero creo que sí permite que uno, el camino que va abriendo, se quede así. Porque cada vez que llega una nueva persona, pues tiene que volver a inventarse la cosa. Y se la inventa a su manera. Y eso también a veces es problemático. Porque ahí es donde se cae todo el proceso. Es como, ah, es que hay que trabajar con colectivos. Ah, no, yo tengo el colectivo allí. Pero espérate, que es que es este acá. No, no, no, pero pues es que este allá es mi amigo. No, no sé, como creo que la documentación nos podría permitir un poco esas conexiones de una u otra manera, no sé. Luego hay un tema con la escala, ¿no? A nosotros también nos preocupa mucho como las relaciones interescalares en cada proyecto. Pues tú vas, yo qué sé, construyes con la gente del Sancocho, de la Vereda Fil, lo otro, la Potosine, listo, pues pones muchos tornillos. Y eso es algo muy bonito, lleno de afección, todo eso, ¿no? Pero igual fundamental, no digo interesante, es fundamental conectarlo con el hecho de que hay un déficit de espacios públicos, de espacios culturales, pero claro, la autogestión llega hasta un límite. Nosotros estamos muy encarretados ahora mismo con el tema de la gestión de los riesgos naturales en los barrios y hasta qué punto son instrumentalizados para desplazar a la gente, la gestión de los riesgos. ¿Cómo se puede hacer gestión del riesgo comunitario? No lo sé, creo que hemos tocado techo, lo siento, no que seamos dependientes de la institución, es que no se me ocurre cómo hacer una gestión de riesgos naturales de inundación y remoción en masa desde la autogestión comunitaria. O sea, me parece, no sé si se puede, y en cualquier caso me parece titánico. Entonces hay un interés clarísimo, uno no puede estar diciendo, porque además es parte de la crítica que le hago, sobre todo como a la gente más joven que empieza con estas cosas muy motivadas de vámonos a poner tornillos con la comunidad, ¿no? Con la comunidad, eso, la que está más lejos, ¿no? La de la loma, sí, más lejana, ¿no? Pero vamos a poner tornillos, y tú dices, ¿pero tornillos para qué? Porque esto es el festival del tornillo, ¿o qué? O estaría bueno entender por qué estamos poniendo tornillos, y eso implica estudiar un montón, estudiar decretos, estudiar planes urbanísticos, estudiar contradicciones, anacronismos, porque así va uno a muchos espacios donde puede madrear a instituciones con argumentos de los de tu lenguaje, porque tu lenguaje es el decreto, entonces yo vengo también a hablar de tu lenguaje, porque si no me excluyen, ¿no? Pero claro, cuando llega la hora de implementar programas, en esa lectura interescalar en la que yo más o menos me siento cómoda en el marco de los proyectos, creo que no lo hemos trabajado, pero si tocas techo, gestión del riesgo, que es uno de los temas que más nos han inquietado profundamente, porque nos parece perversísimo, ¿no? Y uno se pone a analizar decretos. El año 2000, mejor dicho, en 15 años cambian las zonas de riesgo 3 veces, y tú dices, pero que hemos tenido dos épocas geológicas en 15 años, ¿o cómo es esto, no? ¿Y qué hace con eso? Y con cosas mínimas, porque también esa eventualidad y ese no poder tener claro cómo se hacen ese tipo de cosas a veces son muy riesgosas. Con el urbanismo, digamos, y en Medellín ha pasado una cosa de que se ha vuelto la onda de ir a poner tornillos. Entonces, tin, voy, monto una cosa, ti, me voy. Lo hice con la beca, lo hice, llamé a esta comunidad, ya lo entregué, tomé la foto, está en mi portafolio. Pasa desde Moravia hace mucho tiempo, que por eso Moravia tuvo una resistencia con el MD, con este tipo de cosas, porque era como, vienes, me pones los tornillos, nunca me enseñas de cómo se gestiona, eso se está pudriendo ahí, además es un, y se vuelve un riesgo, ¿no? Por miles de cosas, por quienes lo habitan, quienes se empoderan, en la mañana entonces va el niño, se lanza y resulta que eso como quedó ahí medio puesto, entonces se rayó el brazo, entonces empieza, como ese tejido de confianza es muy débil, y después lo que haces es de una, aquí no me venga a hacer esto, hermano. Todo bien, eso, esa basurita ahí, todos la quitamos y la ponemos cuando es. Pones esto y se vuelve un ocho. El manoseo. Y creo que, bueno, sí, no sé. Tenemos que terminar más positivamente, porque si no vamos a acabar de deprimir. Eso es lo que iba a decir, vamos para arriba. Cerremos esto antes de que... No, yo igual lo que creo es como... que sí hay unos caminos recorridos, que finalmente sí hemos construido cosas. Creo que desde el colectivo más radical hasta la institución más cerrada ha empezado a generar una lógica, o a empezar a entender que se construye entre todos. Es decir, antes sí había una institución que funcionaba sola, autónoma, no. No sé, creo que ahora hay una posibilidad menos de hablarle a la institución. Yo creo que Eso es gracias a estas ideas de laboratorio que hemos construido. En Medellín, por ejemplo, con LabSurLab, esa lógica se, después de LabSurLab se cambió. O sea, es como, yo sé que hay un colectivo, sé que hay una gente y sé que ellos pueden hacer conmigo, con la institución. Y la institución sabe que ya no puede ir al territorio a decir, vengo a poner la bandera de la alcaldía, sino que tiene que empezar a generar unas lógicas de, ni siquiera de iguales, sino de símiles, ¿no? Y eso también, por ejemplo, en Medellín ha generado una cosa interesante, es que en esa fortaleza de las colectividades, en algunas, en muchas, ya no solo se pide, se llama a que se haga, que es diferente. O sea, ya no es toc, toc, toc, necesito este espacio. Es, ¿qué tal si construimos esto juntos? Yo te puedo poner la idea, tú me pones esto. Y empezar a construir esas lógicas, digamos, mucho más, no sé, como más humanas, más vivas, ¿no? Y creo que eso es importante. Yo igual creo, cuando nosotros abríamos exploratorio, es como listo, entonces le vamos a decir a Plato Vedro que haga esto y vamos a traer a los de un locker y entonces que hagan esos talleres. Y creo que ahí la institución tiene que funcionar en dos lógicas, creo yo. Una, fortalecimiento de los espacios que ya están y de las colectividades que ya existen y empezar a jugar en otra lógica. Es como, yo ya no te llamo, yo llevas 10 años montando esto, ¿cómo te voy a decir que te vengas para acá? Y que en esos modelos de institucionalidad es fortalecer esas nuevas colectividades. O sea, las que ya están, fortalecerlas y a estas impulsarlas. No que se vuelvan institucional dependientes, porque ese es el otro error. Cuando tú coges a uno de ñaño, pues, y venga, y venga, y venga, se acaba el gobierno, se acaba el director, se acaba tal, y esa institución y ese colectivo muere, porque es que ya no tienen qué hacer, ya no les están pagando para. Y jugar en esas equidades creo que también es responsable. Y yo creo que, o sea, yo creo cuando uno ve, sí, la radicalidad de Bogotrax, pero que ha pasado por mucha gente que está en las instituciones, que ha jugado, que entiende lógicamente cómo funciona. Porque institución no es estar en la alcaldía, institución es saber cómo funciona la institución también. Y cuando, por ejemplo, entendemos que lo público no es, tiene que estar limpio, sino que yo me tengo que encargar también de que esté limpio, porque ahorita viene el colectivo cristiano y viene el colectivo Krishna y viene el otro, y tengo que dejarlo como lo encontré, es pensar en lo público como una posibilidad también. Yo creo que este tipo de espacios y ejercicios nos han mostrado, pues nos han hecho leer una cartilla no escrita, que sería bueno escribirlo. Quisiera como decir un par de cosas. Creo que algo interesante pues, de la idea del lab para mí ha sido como aprender de los otros, y creo que sí, trabajando de la institución es eso, como entender en qué están también las personas para acercarse como de esa manera respetuosa, no como rompiendo, sino más bien fortaleciendo lo que ha estado y estará más allá de la institución. Ahí no estoy tan de acuerdo contigo, es importante que hayan como movimientos radicales, pero creo que los ciudadanos tienen que entender cuáles son las herramientas y apropiarse de las herramientas desde movimientos radicales, pero también apoderándose de la institución para que la institución no haga lo que se le dé la gana, sino que esté en función de lo que debe hacer, que es servirle al ciudadano, y no que los que estén dentro de la institución se sirvan a sí mismos y se llenen los bolsillos, que es lo que pasa aquí todo el tiempo. De cierre, quizás hay una cosa que quisiera volver a traer, pensando en la idea de Bogotrax y lo que ha pasado, y es, yo creo que hay un montón de reconocimientos de los trabajos que hemos hecho, y digo hemos porque pues también hemos estado ahí un montón de tiempo. O sea, cuando hablábamos con Tatiana hace unos días, que es como, uy, me volví a ver con los de Ciudad Bolívar, son los mismos, me volví a encontrar con la redada, es la redada, o sea, puede, no administración, pero al final de cuentas es, no administración, pero hay una continuidad, y es una relación que se mantiene. Sí, claro. Igual, vieja administración, vuelve a la nueva, uh-huh. No a la administración, pero vuelve al mismo espacio. y hay unas cercanías que mantenemos, que creo que es lo más lindo de todo este proceso, porque sí termina siendo un proceso. O sea, de conocer a Camilo desde hace años y pelearnos algunas cosas y trabajarnos juntos en otras y todo bien, y acá nos vemos y chévere. En algún momento el año pasado, por ejemplo, a nosotros nos llamaron del museo para empezar a hacer cosas en conjunto y terminamos apoyándoles partes de los talleres que hicieron en Cali y fue una experiencia súper linda. No sé, pues lo mismo con arquitectura expandida, lo puedo decir muy tranquilamente, como no me acuerdo de ti, sé que nos hemos visto, pero me he sentado en tu arquitectura y me he disfrutado el cine en el Potosine y sé que fue porque ustedes estuvieron ahí. Creo que ese reconocimiento es muy valioso, porque también es reconocer los espacios, las luchas, los trabajos, las trasnochadas, las soñadas que han hecho los individuos, las personas, los colectivos, comunidades, y al final de cuentas uno también. Y quizás en esta idea de verlo optimistamente hacia futuro, ese reconocimiento no se quita. O sea, como esa historia transcurrida está ahí. Chévere documentarla, como dice Camilo, pero independientemente de que la documentación sea la memoria de los que hemos estado, que eso también hace parte, no necesariamente el texto escrito guardado y engavetado, el reconocimiento queda del trabajo del otro, y entonces es mucho más fácil saber que si voy a hacer algo en Medellín, pues llamo a Camilo, llamo a la gente de un locker, llamo a los de Plato y les digo, voy a estar allá, quiero hacer algo con ustedes la semana que voy a estar, y muy seguramente algo pasa, o que voy a la Nacional y entonces pues armemos cátedra y entonces algo pasa ahí, que pasa por este reconocimiento de quiénes hemos sido, quiénes somos, qué queremos, y más o menos vamos para el mismo ladito, puede que no en el mismo tema exactamente, pero te reconozco, ay sí, tú. Si necesitan algo de seguridad, ya saben. Si necesitan algo de arquitectura, ya saben. Si necesitan algo de investigación, ya saben. Y eso también es una forma de construcción por arriba y por abajo. Ir tejiendo y ir construyendo unas estructuras que no pasan por lo necesariamente institucional. Nos reconocemos, pero también nos inspiramos, ¿no? Porque yo he venido hoy aquí a inspirarme, bueno, y a reencontrarme con los amigos, pero yo digo, yo vengo aquí a inspirarme, porque digo, va a estar gente poderosa, y yo vengo a esperarme un subidón emocional y ya está. Y la pasamos bien. Y a pasarla bien. Claro. Es muy importante el Bogotrax, y yo creo que, sí, que pues Bogotrax sí es un evento, ¿no? Dios. Tiene un inicio y tiene un fin en el año, ¿no? De febrero tal a tal. Pero claro, digamos que como estamos inspirados por la música electrónica y creemos en el poder de la pista de baile para integrarnos y para seguir conectados el resto del año, es donde se desborda, ¿no? O sea, a diferencia del evento de la institución, yo creo que organizado por una institución, es donde se desborda el festival, ¿no? Y este es como de lo que pasa ahí aquí en estos 10 días, tiene una intensidad que nos permite mantener la chispa viva, la conexión viva, ¿no? Y que durante el resto del año sí que siguen pasando cosas, ¿no? O sea, entre Bogotrax y Bogotrax siempre seguimos conectados, y solo el hecho de pensar cómo estar juntos cada año es un trabajo gigante, ¿no? Y es como el amplificador, puede parecer cualquier bobada, que fue una vez que los de Arquitectura Expandida hicieron una mesa para poner en muerto, que es todos los equipos del DJ. Puede que haya sido hacer una mesa, pero hacer una mesa nos llevó un tiempo de trabajo pensarlo, ¿no? Y hacerlo juntos, y luego cada vez que Bogotrax movía el amplificador también era, o sea, es una cosa que seguía viva, ¿no? O sea, el amplificador no fue el taller de 3 días en Latino Power hace 8 años, 9 años, 10 años, sino es una cosa que permitió hacer muchas más conexiones, ¿no? Y es un gueto, yo creo que Bogotrax es un gueto, pero como que siempre como con imanes por todas partes, y siempre se van pegando más y se van soltando otros, y los que se fueron muy lejos vuelven a juntarse, Y hablando de gueto, los quiero invitar a gueto, donde es esta noche la fiesta. Y ahí seguimos tejiendo conexiones y pues no, nada, que, o sea, qué bueno tener estas conversaciones, qué bueno que ahora las estamos grabando y transmitiendo. Para documentarlas y que las vamos a poner en archive.org para no perderlas, como hemos perdido otras memorias del Bogotrax en otros años. Este año sí estamos ya poquito más organizados con el tema, usando hashtag y ese tipo de cosas, así que seguimos en el gueto, ok, nos vamos para el gueto. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, es como también pensar que esto no se va solamente por un evento, sino que podamos encontrarnos en otros espacios más allá, ¿no? Como Bogotrax, sea aquí en Bogotá, sea en otras ciudades, en Andorra, como pensar también esos encuentros que son necesarios, plausibles. Hasta tu visita de un día en mi casa en Quito. Sí, tal cual. Inolvidable. Y yo creo que eso hace parte de lo que decías, ¿no? Como de tratar de encontrarnos, de vernos, de inspirarnos, de reconocernos y de ver qué más posibilidades y mundos futuros, ¿no? Futuros posibles podemos hacer desde ese encuentro. Y ver qué más, como la invitación, un poco el espacio, me imagino que estará presto para en un futuro volvernos a encontrar acá. Hay otros espacios que también yo creo que necesitamos ir también para salir de esta centralidad. La oficina sigue estando ahí, tenemos huerta ahora. Por eso, entonces también pensar en esos otros espacios o en un espacio público, bueno, como otras posibilidades también, ¿no? Como seguir la conversación viva también y el accionar también vivo es importante. Muchas gracias. Bueno, www.lavoxpopuli.com, transmitiendo desde la Redar. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos.